Buenas tardes, bienvenidos a María, Rock en Español y Derivados desde RadioCartón.com, aquí en las instalaciones en Pavo 205, en el interior de arriba, pues suben las escaleras y al fondo a la derecha ahí el último somos nosotros, por si un día quieren venir a traernos un aperitivo o algo, pues es algo que agradeceríamos. Jacobo Monraz, que está en los controles, aquí en los micrófonos, Poncho, y bueno, pues gracias a los que nos estén escuchando, también a los que posteriormente nos escuchen en el podcast. Iniciamos, hemos dividido, María, en temporadas de, digamos, 10 programas y un posterior resumen que le hacemos llamar el María Pacheca, que justo la semana pasada no nos escuchamos porque tuvimos el María Pacheca volumen 4, ojalá ahí les haya gustado. Si les glateó, pues ahí pueden dejarnos algún mensajito de que les gustó en María Rock Cartón, la página que tenemos en Facebook. Entonces ahora retomamos y abrimos como pues esta quinta temporada donde pues ya traemos ahí como ya un poquito más de trabajo, a lo mejor no de tanto, no hablar de conocimiento, pero pues sí ya como dos, tres ahí capacidades o aptitudes ya más desarrolladas y pues tratando de que cada vez esté mejor el programa, sobre todo pues para esos escuchas que tenemos regularmente y de a poco pues ir tratando de traer más gente a este María, donde tratamos de hacer esta conexión entre ustedes y las bandas que pues ahí lo que es el equipo, el Benny, Josué, Diego, David, pues de repente estamos escuchando música, nos compartimos y este pues ese vínculo, este espacio es ese vínculo, ¿no? Que luego queremos hacer para que pues vayan también ustedes encontrando por ahí alguna banda que les guste y que les lata como para comprar su música, su arte, irlos a ver en vivo. Y en fin, nosotros justo una banda que no ha venido a México son los Pony Bravo, con lo que iniciamos el día de hoy este programa número 45. Y vamos a poner el 2x1 del Pony Bravo, pero pues sentimos que teníamos que abrir con él. La primera, la que abrió punta fue La Rave de Dios. El disco es Un Gramo de Fe del año 2010, un disco que pues el nombre yo creo que dice mucho, y Pony Bravo, tocamos algo de, en el primer María, tocamos algo de su primer disco, el Si Bajo de Espaldas No Me Da Miedo, y también en los especiales que hicimos de música del 2019, tuvimos ahí algo de Gurú, de lo último que entregaron, ya como un trío, ya sin Javier Rivera, siendo parte del equipo. En este entonces, cuando grabaron Un Gramo de Fe, eran Darío del Moral, Pablo Peña, Pablo Peña, Javier Rivera, Darío del Moral, y por ahí se me fue, ahí lo voy a poner en la fe de ratas, porque ahí repetí un apellido y seguramente no, son dos personas diferentes. Pero bueno, eran este cuarteto, y hice un disco donde en el tercer disco, el Pony Bravo de Palmas y Cacería, ya se nota, siempre es un Pony Bravo que es divertido con las letras y juguetón con los ritmos y andaluces, entonces con de todo lo que beben, pues se habla, cuando se habla de ellos, se habla de crowd, se habla de psicodelia, se habla de rock and roll, pero pues hace una mezcla muy interesante también con un humor, con una manera de ver las cosas. Menciono este tercer disco de Palmas y Cacerías, que ahí ya se ve que sí juegan un poco a la sátira. Y en este Un Gramo de Fe, más que parecerme una sátira, más allá de que en la portada donde está este tritón como mesiánico, adorando a una prima, que puede ser una prima de la Virgen del Virote, que es como una especie de pan dorado con un rostro, ¿no? Así como en una especie de pose de adoración, dándole la espalda a quien lo observa este tritón, y alrededor caen billetes. Me parece que sí es un disco que puede tener algo ahí de crítica, de sátira, pero también es un disco que explora desde la visión del Pony Bravo como la espiritualidad desde distintas posibilidad, ¿no? Está Noche de Setas, que pues obviamente te un viaje si lo sirve, está este Pumareo, que es inclusive ese lugar a donde puedes ir a lo mejor a fumar, a tomarte algo, a cotorrear con tus compas con calma, y está El Campo Fui Yo, ¿no? Esta onda de una especie de meditación, ¿no? De contemplación de la naturaleza, a lo mejor te fumaste algo y estás ahí con esa calma observando todo, y no sé, de repente estos momentos que son espirituales pero no tienen que ser llevados siempre como por esta religiosidad, ¿no? Entonces me parece que aquí el Pony Bravo nos lleva por distintos estados, y la que va a seguir es Niña de Fuego. Es un cover que acabo de recordar que no busqué de quién era el original, lo vamos a dejar también ahí para la fe de ratas y derivadas, pero me parece que la canta también Concha Buica, y no sé si es un bolero o algo así, ya más antiguón, ahí lo vamos a checar. Niña de Fuego, que es como, hablando de estas espiritualidades, pues también a partir de como el erotismo, ¿no? Esta muchacha flamígera que quema, pero quema bonito, ¿no? Que se siente padre. Entonces nos vamos con El Pony Bravo, Niña de Fuego, el segundo track que pusimos de su disco Un Gramo de Fe del 2010, y continuamos aquí en María. While I was walking today, I realized I was asking myself the same questions I usually ask on my birthday. Am I proud? Am I old? Am I mature? Am I stable? What the fuck did I do this year? Am I better? Am I wiser? Am I successful? Am I in love? Am I sick? Hi, sweetheart, come and tell me, when should I wear tonight? Voy a tener que checar el año de ese Cervantino en el que nos tocó ver a las Descartes acá, ahí en un toquín, cerrándolo. Y sobre todo, nunca me voy a olvidar del performance de Dafne haciendo el cover de Perfect Day de Lou Reed, ¿no? Neta, que ahí jugando con un paraguas y perra está este grupo de hombres y mujeres, pero ahí pues... donde las front woman Sandra y Daphne son como las que pues llevan como la parte más cabrona del proyecto, ¿no? De ser las que pues la voz, ¿no? Y la voz y dentro de todo, aunque todos tengan este vestuario y siempre se preocupen acá, pues luego estas dos son las que tienen que verse, realzarse. Pues una banda de aquí de Guadalajara. Esto que escuchamos se llama el síndrome de Peter Pan, Jacobo, de Peter Pan Syndrome, es del disco Il Visore Lunatique del año 2012, salió en enero, y es una obra, es el segundo después del Paper Dolls, donde las Descartes pues hablan de que pues ya se iban a tener que mostrar ya con un segundo disco, no es como el primero que de repente por ahí te atreves, haces mezclas bravas y suenas a esto, al otro, y te vuelves un poco loco y llamas la atención. Ahora decían, pues el segundo disco sí teníamos la necesidad pues de reafirmar pues lo capaces que somos de crear cosas así, ¿no? Que vimos en una entrevista que pusimos ahora en la semana cuando anunciamos que Descartes a Kanye va a ser parte de lo programado el día de hoy, y que también vamos a poner, es del 2012, hecha por Me Hace Ruido, por este sitio, y la vamos a poner también ahí en la Fe de Ratas y Derivadas, para que chequen un tanto de este disco que se inspira en la obra de Victoria Dickens, que es una escritora que se topan ahí los Descartes a través de internet, ahí me parece, no sé si está publicado o no, pero hablan del blog de Victoria Dickens, es una alguien con trastornos mentales y que hace poesía pues a partir de cómo vivir en la locura, ¿no? Y esto los inspira para hacer este segundo disco, donde pues tocan estos temas, donde van y vienen en los ritmos y donde me parece que les lleva como 3 años el proceso entre grabar, y hablan mucho de que también le dieron énfasis a la postproducción, el productor en ese momento dicen que estaba pues como muy metido con el proyecto. Entonces por eso pues tenemos este trabajo ahí que los invitamos a checar, está en su Bandcamp, el Bandcamp también lo vamos a poner ahí cuando subamos el podcast, y bueno, ahí estuvieron las Descartes acá, de donde pues de las que se puede decir demasiado, pero pues más vale checar su obra, ¿no? Y su trabajo, y cuando se tenga la oportunidad verlas en vivo, porque dicen que al final esta onda de hacer como todo este performance y ser histriónicas fue algo que se formaron como actores en el escenario, comentan en esta entrevista, porque fue saliendo natural la necesidad de cómo ampliar el mensaje con otros lenguajes, y nosotros vamos a tener que continuar para que no nos trague el tiempo, a lo mejor ya nos está tragando como siempre, pero bueno, vamos a continuar con Rotten Daisies, antes se llaman así, ahora ya se cambiaron y son Margaritas Podridas, lo castellanizaron, lo volvieron en el español, y este es un cuarteto de Hermosillo, Sonora, ahí comandado por Carolina Enríquez, que también es parte del Señor Kino, una banda ahí de como pop, rock pop adolescente también de Hermosillo, y de este crew luego que se hacen los llamar Los Morros, donde están también Los Diabólicos y algunas otras bandas, un grupo estas Margaritas Podridas, pues que tienen como esta actitud grunge, y sobre todo hay que escuchar la voz y el rasgueo y cómo se rifa la garganta la Caro Enríquez, que también está acompañada por Esli Meulia, Alfonso López y Rafael Domínguez en la batería. Entonces vamos a escuchar Malink del disco Porcelain Mannequin del año 2018, que salió hoy en junio, y continuamos acá en RadioCartón.com. We'll be right back. choro. Teresa Cienfuegos y las Cobras es un rock and rollito sin pretensiones, sin pedos, pero que te baja sin escalas a los suburbios de la Ciudad de México. Te lleva por los drenos oscuros para narrarte el hiperrealismo sucio en la metrópolis. Te habla de frente, te habla de esos oscuros caminos que es obligado recorrer cuando se anda por los bajos circuitos de la ciudad, con el aire frío de la madrugada partiéndote aún más los labios. La visión tan cercana a los temas con referencia a las drogas duras, lo suficientemente transparente, lo suficientemente contemporánea, es lo recurrente a lo largo de este EP de 6 canciones. Desde la óptica de Teresa Cienfuegos y las Cobras, la Ciudad de México puede ser ese monstruo que ostenta una cara artificial, implantada de edificios, ornamentada con elementos propios de lo cosmopolita, pero también ese espacio que alberga ratas de alcantarilla y drenos asquerosos. Esa otra ciudad es quizá la visualizada por los Teresa Cienfuegos al momento de escribir las letras de las canciones o de sacar esos riffs de coraza pa'l barrio. Banda. Teresa Cienfuegos y las Cobras es una banda conformada por individuos de distintas agrupaciones que se han movido por los canales subterráneos de la música capitalina. Ellos son Sania Gon en la batería, Andy Mountains en el bajo, Fiebre Andina dominando los panderos. Israel Ramírez en la guitarra y Oscar Pereira en la voz y la guitarra. A Israel lo conocemos de Belafonte Sensacional. Habrá que seguir la pista de las otras bandas a las que pertenecen todos los integrantes, o quizá debería decir valedores. Potro. Yo soy Aldo. ¡Atención que va llegando Aldo! ¡Remate, gol! Yo soy Edson. Yo soy el Guardadito. Aquí Guardadito está avanzando. ¡Ojo con Guardadito! ¡Qué buena finta! Yo soy el Mono. Primer pelota para el Mono como valedor. ¡Viene el Mono! ¡Gol! Yo soy Pérez. Los auténticos valedores de Instagram. Pues desde lejos se alcanza a ver la camaradería, algo que se nota en la fluidez del sonido y en esa despreocupación que puede elevarse a virtud. La Aferrola. Esta semana les dejo a una banda que descubrí recientemente. Les presento a Teresa Cienfuegos y las Cobras. Siéntanse como si fueran en el tren ligero a las 5 de la mañana de regreso a su casa y obviamente hechos mierda. Sientan esos riffs pegajosos, esos solos de guitarra, ese punteo de guitarra que te acompaña de madrugada a las 3 de la mañana, solo y tus pensamientos, y ese guayabo que parece detenerte a la hora de querer ir al lugar de siempre. Esto es Circunvalación, de los capitalinos Teresa Cienfuegos y las Cobras. We'll be right back. Circunvalación de Teresa Cienfuegos y Las Cobras, qué nombrecito. La banda que nos presentó esta semana, nuestro chamán Diego Rodríguez, a quien le mandamos un saludo, también a su compita Jenny, que ahí nos escuchan en su jale, gracias. Pues estuvo chingón ahí, espero los haga ir al Bandcamp y ponerle unos pesitos al disco, está bueno la neta, y pues ya dijo Diego de qué habla, ya no tengo que ahondar más en el tema. Entonces, pues también continuamos con los saludos, le mandamos saludos al Benny, que pues también siempre ahí está alerta, a Yael, a Uciel y al Chino, ahí también de los de La Cigarra, que pues este año empezaron su vida allá en los escenarios y ojalá que pues sigan creciendo, ¿no? Sigan haciendo, se diviertan y lo sigan disfrutando mucho. Le mandamos saludos al Josué también, que nos iba a acompañar, pero no pudo porque la talacha lo obligó a quedarse en casa, pero ahí estamos pendientes, Caifán. Al Yeyo también, a Héctor Alberto, a mi tía Luz, a mi tío Joe. Le mandamos saludos a la gente de La Rueda, ahí en Prisciliano Sánchez 615. Libros y café, y tecitos, y refrescos, y puros, y gente para cotorrear, y molletes de autor, y lonches de carnitas, ahí si se quieren dar una vuelta, un saludo ahí para Paquito Romero, un saludo para Sergio Fong, para José Miguel, y también para Nora, que ahí estaban, ojalá nos estén escuchando, y al Israel, a Ecateboy, de acá, si acaso hubiera llegado, pues ahí también le mandamos saludos. Allá al Rendezvous, a mi Johnny y a la gente que nos estén escuchando, si acaso nos están escuchando, ya retomaremos el contacto, pues un fuerte abrazo al Rendezvous ahí en Colonias y Libertad, ahí en la esquina, para que pasen a echarse una cheve ahí a gusto al aire libre. También chequen los eventos que tienen. Le mandamos saludos al Negro Caderas, que ya por fin consiguió ayudante de cocina y está ahí rifándose con sus hamburguesas en el tercer nivel de la Friki Plaza. Se llaman Viva la Burger, ahí para que se den una vuelta, es donde está toda la comida, si andan en el centro, o como siempre lo digo, si quieren ver niños mexicanos vueltos coreanos, pues también se pueden dar ahí una vuelta ahí a la Friki Plaza. Le mandamos saludos al David, que se anda recuperando del dengue, un abrazote, Master, espero nos estés escuchando y pues va dedicado, a Cintia también, que ya un poquito más adelantada, pero también saliendo de todos esos menesteres, a Wicana Red, a Isela, le mandamos un saludo ahí en el Pulque Revuelta, se encuentra ahí esta red de morras que hacen pues cosas de varias, ¿no? No es solo ropa, el otro día me parece que también ahí hay como, pues estas son desde bisutería y cosas naturales y no sé si velas o no sé, voy a checar bien el itinerario porque a lo mejor estoy hablando de más menos, pero bueno, un saludo al Marquito también ahí de Ediciones El Viaje, a Lene y a mi carnal El Lafid, un fuerte abrazo y bueno, a todos los que nos escuchen, nos escuchan, nos escucharán, a la Bel, al Príncipe de Tena, al Rodo, allá está Tepa, también al Andrés Salas, al Andrés Minx, que ahí luego en Facebook siempre está como dándole corazones y deditos a lo que publicamos, y pues supongo que nos escucha, y pues supongo que ahí los pequeños esfuerzos, se entienden de pequeños esfuerzos, y ahí van creciendo las cosas, y pues chido ahí que está, pues como al pendiente, ¿no? Y ahí pues seguiremos escuchando ahí lo que hace el buen Andrés Salas, gracias, y nosotros continuamos con la música, la que viene es breve, es de una banda regiomontana que se llama Heterofobia. Es un cuarteto conformado por Castaño, Pica, Samara y Dani en la voz. Dani, que también es baterista de Cremalleras. Heterofobia va a estar ahí en una posada, me parece que en Monterrey. Cremalleras, Heterofobia, otras bandas y Los Mundos, que al ratito van a estar sonando también. Entonces van a ser como una posada acá en el Foro Independencia. También mañana sábado van a estar los Garigoles con una posada fuera de este mundo, ahí Cuauhtémocsins de Gabán. Hoy toca Seistil en el DF, esta banda de crowd, esta banda psicodélica que nos hizo viajar en vivo y con sus canciones y pareciera que están anunciando ahí como que se van a despedir, no sé si ya definitivamente por un momento, pero pues al menos ahí dejaron tracks interesantes, van a estar en el DF y pues una serie de eventos que luego estamos ahí compartiendo en María Rock Cartón, en nuestra página de Facebook, por si le quieren dar una checada. Y bueno, Heterofobia, de este disco, Queremos Ver el Mundo Arder, Queremos Ver el Mundo Arder, del 2019, es posterior a el primero que sacaron, que se llama Eres Tan Guapo, del 2017, y en este, yo iba a poner una del primero, pero ahora sí que me decanté. Un saludo a Héctor Alberto, se hace que sí lo mencioné, pero el otro día hablábamos de las raíces de la palabra decantar, pero bueno, me decanté por una de este Queremos Ver el Mundo Arder, porque es un disco que me parece que ya como que vieron la onda por dónde iba y como que guacharon el nivel de frontman, que es este Dani con esa voz también que la hace pedazos y pareciera que son unas fauces ahí saliendo de una oscuridad. Es una banda que se queja, así que vamos a ir a escuchar Heterofobia, disfrútenlo, es breve, es contundente, se llama Silencio Absoluto y continuamos en María. Silencio Absoluto. saludos también al Charlie Sosa, un abrazote. Saludos a Montse, hasta la Sean Shirley Hills, Holmes. Y también a Pedro el taxista, que ahí siempre nos toca venirnos los viernes. Y siempre buena la charla, siempre amena desde allá de Zapopan. Me tira acá en el centro y bueno, me deja en el centro, ahí en la rueda. Y bueno, siempre nos la pasamos chido. Y justo ahí en la rueda ahorita hay una revista que se llama Argonauta, que es el primer número, no, edición número, es el 13, pero ya viene como adelante, es de noviembre del 2019 a enero del 2020, Jacob. O sea, viene como los carros y como los juegos de FIFA, como en el 2019 sale el 2020, así que debe estar chida, es de ciencia y tecnología, se llama Argonauta, ahí es una revista, la revista cultural del Bajío, hecha en Irapuato, me parece, por el Fomento Cultural Irapuato, una asociación civil, así que nos la recomendó Paquito Romero y tiene buen ojo, así que si quieren darse una vuelta, es un ejemplar gratuito, se pueden tomar un cafecillo ahí en Prisciliano Sánchez 615 y pues van y adquieren una gratuitamente de esta revista Argonauta, que ahí estuvo pues la mención. Y nosotros escuchamos a Juventud Juché, una banda que se termina de formar en Madrid, pero dos de sus integrantes, que son Javier Molina y Arturo Hernández, son de Almería, allá en Andalucía, pues una banda que tiene como esta inspiración en el post-punk, en esta variante de Gang of Four, de pop group, como también se escucha esa preponderancia en el bajo, sobre todo una banda que es como pues muy acelerada, ¿no? Dicen, hablan ellos en entrevistas de claustrofobia, de cosas que los mueven a escribir las canciones. Ahí Javier Molina, otro que como Dani de Heterofobia, pues sabe gritar, y ahí queda la invitación para escuchar. Esto fue la canción Menos, todavía puedo ser menos, dice algo así, ¿no? Como, o sea, se te hace que estoy echado a perder, o sea, todavía puedo podrirme más, ¿no? Así como con esta actitud desafiante de esta actualidad que nos obliga a hacer, quién eres, qué haces, ¿no? Pues tata, soy menos que nada y puedo hacer menos. Y ahí cantaban pues los Juventud Juché, que toman su nombre justo del Juche, que es como no sé si es un tratado, un pensamiento, sí, obviamente debe estar escrita las bases, pero es como la ideología, el pensamiento ideológico de Corea del Norte, que habla ahí como un poco de la adaptación que hacen a lo mejor del comunismo sin dejar de lado como su cultura tradicional, milenaria, y un tanto el Juche propone como que pues cada quien de verdad sea dueño de la transformación del país, y como que es un pensamiento que suprime la onda de la corrupción desde la comprensión de que pues lo chido es hacerlo bien para todos. No, ay, no sé, pues ahí vamos a poner unos links en la Fe de Ratas y Derivadas, pues por si les interesa checar más de ese tema, o si les interesa escuchar más de Juventud Juché, que la neta yo se los recomiendo bien machín. Y lo que sigue, lo que vamos a escuchar es algo de 1986 del disco Octubre. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, ahí comandados por el Indio Solari en las vocales. Este disco que hace homenaje justo como a toda esta revolución rojilla. Y Divina TV Führer se llama la canción. Y dice que está inspirado un tanto en 1984, que justamente hablábamos ahorita Jacobo y yo, que es... en su momento fue un futuro, pero ahorita para nosotros es pasado y no tan distópico, ¿eh, Jacobo? Entonces, vamos a escuchar Divina TV Führer, que habla como de esta dictadura en su momento de la televisión y cómo se usa, ¿no? Para pues estos, pues los poderosos, lo que sea, lo que nos quiera mantener controlados, pues a lo mejor emplea estos medios, ¿no? En su momento la tele, ahora podríamos ser pantalla, Divina Pantalla Führer, ¿no? Porque puede ser que no ves la tele, pero te clavas en Netflix o te clavas ahí en el celular o en la tablet, y aunque estés viendo los documentales que te están educando tanto y tienes el dato para sacar en la carne asada, pues realmente ni haces nada, ¿no? Nomás estamos ahí en la pantalla, pero bueno, yo creo que la dictadura de la pantalla se puede romper bailando, entonces esta es una canción que pues más que otra cosa invita a bailar, y nos vamos ahí con Divina TV Führer, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y continuamos acá en María Rock en Español y Derivados. We'll be right back. Ahí estuvieron Patricio Rey y sus redonditos poniéndonos a bailar. Me encanta la línea que es: no vas a esperar que enfríen a tu amigo si ya conoces la forma novedosa. Y es una canción que esta y la de El Fuste del grupo El Pan Blanco, los de Mickey Guadamur, son rolas que las escucho y siempre que las escucho en mi mente se hace un escenario de una coreografía. Y en particular ahorita Jacobo sacó el dato de la película, se llama Electrodanza, en inglés Flash Dance, de esta chava que está haciendo como su audición, ¿no? Y termina así como echándose en una silla, jalando una cadena, ¿no? Y le cae así el putazo de agua, ¿no? Entonces, algo así me imagino siempre que escucho Divina TV Führer, igual y que el agua le caiga ahí a los aparatos, ¿no? A ver si la libran, aunque ya hay que resisten al agua y ya están también los estos relojes del santo, ¿no? Que ya puedes hablar por ahí y todo. No, pinche, está chido la tecnología, estamos viviendo en una era bien bonita, pero nosotros ya no tenemos tanto tiempo, se nos acaba el programa. Jacobo Monraz en los controles, aquí Poncho en los micrófonos. Esto fue la emisión 45 de María, Rock en Español y Derivados para RadioCartón.com. Gracias a todos los que nos escucharon, gracias a los que nos escucharán en el podcast. Pues ahí recomiéndenos, ahí si les gusta la música, ahí compartan en Facebook, ahí avisaremos cuando esté el podcast ya en la página y del Barrio Chino. ¿Qué más iba a decir? Bueno, pues próxima semana nos escuchamos y nos terminamos con Los Mundos, este dueto de Monterrey, Alejandro El Chivo Elizondo y Luis Ángel Martínez, de quien ya hemos tocado varias cosas, del disco Las Montañas, de sus proyectos tal como La Vida Después, me acuerdo de la otra banda, los que no hemos tocado es Cristo Decapitado, ahí que los tienen los Abandadum, pero ahí luego también vamos a hacer algo. De Los Mundos va a ser algo de su disco más reciente, Calor Central, de este 2019, es justo la canción que cierra, es un track breve y me hace pensar que no va a pasar mucho tiempo antes de que tengamos algo nuevo de Los Mundos, que a mí en lo personal me parece que desde lo musical se han vuelto todos unos artistas, porque al menos este disco, la manera de contar las cosas, con los recursos, de repente... la economía, pero sobre todo la lírica, la poética que manejan, y cuándo meter la línea y cómo, y hacer una pausa y recitar o cantar. Entonces, no sé, yo recomiendo mucho a Los Mundos siempre, ojalá los veamos el próximo año acá en Guadalajara, por favor, por favor. Entonces nos despedimos con La Salida, un viaje ahí que vamos a salir del centro de la Tierra expulsados. Un abrazo una vez más para todos, gracias, y próximo viernes nos escuchamos acá. ¿Vamos a poner otra? Claro. Otro día. RadioCartón.com.